La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. En medio de las montañas de la cordillera nororiental existe una tierra prodigiosa con paisajes bellos y grandes caudales de agua, llamado San Calixto. Esta región posee grandes riquezas naturales, en donde encontramos oro puro. Fue fundado en el año 1845 por el doctor Cayetano Franco Pinzón y el Partido de los Zurdos, que eran conformados por unas familias destacadas que venían de diferentes partes del país, familias de grandes riquezas. A través del libro Apuntes Históricos del municipio de San Calixto encontramos algunas anotaciones en lo que referenta a la fundación de este bello municipio de San Calixto. Este municipio se conoce por ser uno de los más ricos a nivel departamental y un municipio con una geografía muy bella, con grandes montañas, riquezas en ríos, riquezas en oro, riquezas en minería, en animales, en fauna, en flora. A través de esta investigación podemos destacar que los primeros pobladores de estas tierras fueron los indios, burgamas, los cucurinas y los chiminecas. Eran unos indios guerreros. Estos indios eran guerreros por su naturaleza. Estos indios amaban y protegían este territorio de San Calixto, que era un paisaje muy bonito, con grandes riquezas. Los indígenas chiminecas, cucurinas y burgamas eran los guardianes de este territorio, juraron ante sus dioses proteger sus riquezas hídricas, montañas, plantas medicinales y todos sus animales. Hasta este momento todo transcurría en normalidad y felicidad. De repente, un día por las montañas, ingresó el llamado general Napoleón, con su guardia conformada por más de 100 soldados. Llegaron a saquear las tierras y habitarlas. Las tribus indígenas se trasladaron a las montañas de los Acaritamas para pedir ayuda. El cacique Mijamor decidió confrontar a Napoleón y sus malhechores. Fueron días, semanas, meses y años en la disputa por el territorio. Cuando empezamos esta investigación, conocemos que en estas tierras ocurrieron muchos asesinatos a indígenas, muertes colectivas a grupos indígenas, donde he tenido la oportunidad de visitar algunas cuevas, y en estas cuevas vemos los restos de estas fosas donde enterraban los indios. De ahí proviene que este municipio vivió en una confrontación con los colonos que venían del yugo español a tomarse estas tierras, el cual los indios se reunieron, estas tres tribus, y pidieron ayuda a los indios acaritamas. Fueron años de confrontación donde no hubo ninguna solución, pero conocemos una historia de una indígena, que esta indígena a través de sus dioses pudo traer una hada madrina. Pues la disputa, o digamos así, era por el territorio, porque eran tierras que valían. Eso es específicamente lo que yo me he enterado. ¿Se refiere en qué momento, a qué personas habitaban este territorio? Específicamente era entre los indios y los españoles. Y luego de tantos años de guerra, pues afortunadamente ha llegado la paz a estos territorios. También nos contaban que fue por una hada madrina que concedió la paz. Una anciana india llamada Soldalia, a quien le habían arrebatado a su hija en una noche de abril, cuando la luna estaba llena, invocó sus dioses para que cesaran las guerras y llegara la paz. Desde la oscuridad de la noche se escuchó una voz: «Cálmate, anciana, tus ruegos serán cumplidos. A partir del momento, tu hada madrina te acompañará y te traerá la cultura y todas sus tradiciones. Bailarán un ritmo llamado machetilla, que lo tocarán los músicos Pedro, Roque, Julio y María, con guitarras, tiples y bandolas. Con la chicha brindaremos y comeremos la sopa macha que tanto les encanta. Sembrarán el café como el producto que sostendrá su economía. Entonces el baile de la machetilla era que la gente se reunía con las guitarras, los tiples, la guacharaca, pues una hojita de caña, y formaban la fiesta. Bueno, y aparte de la música, ¿qué más ingredientes le ponían a la fiesta? Pues aparte de la música, cuando eso pues era música, cuando eso tocaban la, que pasillo, que machetilla, que cuando eso se tomaba guarapo, se tomaba chicha y se formaba la fiesta. Bueno, eso era típico, la bebida era el guarapo. Guarapo y chicha, por ahí todo lo más tomaba cuando eso. ¿Qué más puede agregarlo a esas historias que ustedes saben de las fiestas que se realizaban en una de las comunidades y que por cierto eran muy de forma muy saludable y de forma muy, muy tranquila? Pues cuando eso, las fiestas, pues la música preferida era la machetilla y el pasillo. También bailaban ranchera, también bailaban cuando eso se bailaba ranchera. Y ahora pues ya eso se acabó, ya es muy escaso el que conoce eso, el que sabe esa baile. Yo todavía, por ejemplo, bailo machetilla. Que se mete uno para ahí un roncito y te da algo bien, va a echar la bailadita, pero con una persona que sepa, porque el que no sabe bailar machetilla, pues se va uno maniado, no puede. Como es el baile, lo que nosotros conocemos como la carranga, que era conformado por unos músicos autóctonos de la región y con las comidas típicas. Los indios celebraban con chicha y guarapo. Y de esta manera, Roquelí, llegó la paz a esta región del municipio de San Calixto, mediante la hada madrina que trajo la cultura. Soldalia, el hada madrina, trajo consigo la armonía en el territorio. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.